Carlos Junio, se cortó, a veces esas cosas pasan. Sí, sí. Sí, Carlos, yo decía que hay dos escenarios un tanto contradictorios. Uno, el de la oposición política que ha colocado en la Corte Suprema de Justicia la discusión sobre los tres jueces que el Poder Ejecutivo plantea que no les corresponde ser jueces porque hubo una virtual ilegalidad y usurpación. Lo cierto es que el presidente de la Corte, que decía forma parte del dispositivo de la oposición, convocó a esa reunión, y lo que está en discusión allí, más allá del tema específico de los tres jueces, es el poder en el sistema judicial. O sea, si el poder constitucional, el poder ejecutivo y el parlamento a través de una ley puede ejercer su función legislativa y ejecutiva, o sea, dos poderes del Estado elegidos por el pueblo, hacia el Poder Judicial, o el Poder Judicial es un reservorio de núcleos oligárquicos que se transforman en una cosa, yo diría, impenetrable. Ahora bien, por el otro lado, lo que hay es el tema del Parlamento, que yo creo, en definitiva, más allá de todos los tironeos, se ha transformado en el epicentro de lo que le tiene que importar a la sociedad. Mirá, más allá de que ya se votó la reforma impositiva que beneficia a cientos de miles de personas y pymes, ahora en el Parlamento están la transferencia de fondos de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación, el aporte solidario a las grandes fortunas, la prohibición de asistencia económica a las empresas radicadas en paraísos fiscales, la bicameral de Vicentín, la reforma judicial a la que hacíamos referencia recién, bueno, y ni más ni menos que el presupuesto nacional. Todas estas iniciativas importan a la nación como tal e importan a la ciudadanía como tal. En cambio, todo eso otro que yo decía brumoso, viscoso, forma parte de una lógica que intoxica todo, pero no tiene nada que ver con la realidad de la vida cotidiana, y sí lo que está tratando el Parlamento. Por lo tanto, creo que tenemos que poner el foco, el ojo, los oídos y la vista en este debate, que es un debate, yo diría, constructivo y legítimo, que tiene que haber y que está habiendo en el Parlamento Nacional. Bien, mientras hay mucho periodismo hegemónico que busca que el debate vaya por otra parte, y algunos hechos, como la reiteración de hechos policiales muy llamativos, que a cualquiera que analice la realidad argentina le llamará un poco la atención, ¿no? Sí, efectivamente. Cualquier hecho viene fenómeno, más allá de que en sí mismo puede tener gravedad y puede ser muy doloroso, todo viene bien para desviar la atención de los grandes problemas nacionales, que son estos que está discutiendo el Parlamento. Entonces hay una cosa, yo diría incluso antidemocrática, que es desviar el eje desde los medios de comunicación concentrados e impedir, ya no solo en sede parlamentaria, el debate, sino la sociedad, que es un debate necesario y legítimo. Así que, bueno, sin embargo, creo que el gobierno va sosteniendo con sus iniciativas el rumbo, va eludiendo todos los obstáculos que se le presentan, y el Parlamento Nacional vuelve a ser epicentro de la política, ¿no? Ojalá una teta no nos impida mirar el asunto de fondo, entre otras cosas, que es el impuesto a las grandes fortunas, como está planteado dentro de una agenda muy vasta. Gracias, Juan Carlos Junio. Gracias, Carlos. Un abrazo a todas y todos. Hasta el mar. Juan Carlos Junio sabe de qué habla cuando habla del Parlamento. Es diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente por la Capital Federal.